Escureció, escureció, las luces continuaron, escureció y los grillos levantaron su canto. Escureció y los vagalumes iluminaron puntos al boa. Noite taciturna, noite de calma proyectando sonos, noite de calma proyectando luces no más alto. De distanciamiento infinito, más perto. Toque un escalón. Estrellas distantes refletan su luz, no sube a lúa, no sube a lúa, pelo menos, sino que no infinito. Noite magra, e no muito, noite magra esperando para entrar en fase, e su reflexión muda. Noite magra esperando por su lúa se derrubar. Becos vacíos e um som cansado de tanto sonar. E um som em repouso, porque amanhã a criança de novo gritará. Becos vacíos que apenas os grilos levavam seus cantos. E talvez algum latido de Aquiles que procura transmitir seu choro e sua queixa. Noite taciturna, noite de calma projetando sonos. Noite de calma proyectando luces no más alto, de distanciamiento infinito, más perto do que un escalón. Escureció y las luces continuaron. Escureció y los grillos levantaron su canto. Escureció y los vagalumes iluminaron puntos ao voa. O cabo.